Hambo. Hetagu kotguk niknashum hanjaw han et. Hetagu kotguk batmadon kishushp wohp. Magat bushuk hetadashuk moyayuka yiyet nyashuin. Jumbo Deportes. Emociones entre las nubes. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas noches, señoras y señores. Otro día, hoy 2 de abril. Y ya se fue el día marzo, así que vamos a iniciar otro día de deportes. Vamos a hablar de básquetbol, de fútbol, de carreras. Aquí tenemos un invitado ahí, para todos los radioescuchas, para que nos vayan, se vaya comunicando con nosotros allí al número. Félix, por favor. Claro que sí. Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando esta frecuencia. No me oigo, Toño. Todo está bien, todo está en orden. Si me oyes, sale, gracias. Muy buenas noches. Vamos a arrancar nuestro programa Jumbo Deportes. Estamos aquí transmitiendo en la frecuencia radiofónica 107.9 FM. Saludamos al amigo ahí de Tamix del Bajío, que ya vino de visita aquí en la región Mije, que hace que ya será unos, ya va para el mes que estuvieron ahí también haciendo fiesta en Celaya, Guanajuato, disputando de la Copa Tamix del Bajío. Toda la gente, los taqueros más que nada, celebrando en grande ahí esa copa, sexta copa Tamix del Bajío. Pues ahí nuestro amigo hace rato se comunicó a ver si nos viene a visitar, porque ese hombre es muy codiciado y no tiene tiempo para los amigos. Pues vamos a esperar aquí en la cabina, ojalá y venga. Si no, pues ahí le mandamos los saludos para Tamix del Bajío. También saludamos a nuestros amigos que también nos están escuchando allá en Tamazulapa. Nos acaban de mandar mensajes que mucha gente también está escuchando este programa radiofónico. Más al ratito vamos a enlazarnos hasta Santiago, Zacatepec, Mijes, porque ahí está la fiesta anual, quinto viernes. Y no nada más en Zacatepec, hay fiesta también en La Chicocana, Yutla, Mijes. Pues jamás un patmado, van a salir de Nixonda, Shaman Muguk, Nadin Minshan, Capshin Majau, Kin Mud, Tini Majau, Shapa, Timia, Ubi, Wun Mon, Pun Kakuyak, some words, Kabu Kande, Nugai, Shazai Shuk, Nuham Asun, Sadini Hau, Nugai, On Hau Niyak, Fat, Nueno, Paramez, Paradam, Muguk, Tuk, Shamez, Namhan, Mirchinet, Shanik Namajau, Gnet, Sudadam, Yotun, Nadin, Tatukan, Hadens Angel, what's a Nuk Son Dog? Bueno. Bueno, sí. Claro que sí, seguimos informando, señoras y señores. Tenemos varias convocatorias de fútbol. Ahora sí, nos armamos hasta los dientes el día de hoy, señoras y señores. La primera invitación, la primera convocatoria que tenemos a la mano en estos momentos es Estancia de Morelos, de Santiago Atitlán. Invitan a todos los deportistas de fútbol para practicar un torneo relámpago de baby foot que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de mayo. Esos son los días que se va a realizar el deporte de baby foot por esos rumbos en Estancia de Morelos. Y a lo que te truje tencha, dirían por ahí, lo que más importa son los premios, y los premios son de la siguiente manera: el primerísimo lugar se va a llevar 5,500 pesotes, el tercer lugar 3,500 pesotes, el segundo lugar, perdón, el tercer lugar, 2,000 pesotes. Así que ahí está la primera convocatoria que estamos lanzando el día de hoy allí por parte de Estancia de Morelos, señoras y señores. Así está la primera invitación, la primera convocatoria. Tenemos otros dos convocatorias. Tenemos, vamos a hablar también de la liga municipal, vamos a hablar de básquetbol, ya lo decíamos, y de atletismo, si no me equivoco, ¿verdad, amigo Félix? No me escucho otra vez. Bueno, anda fallando el micrófono o de plano yo vengo muy nervioso. Ahí está, otra vez. Pues sí, muchas convocatorias, muchas fiestas, porque estamos ya muy próximos también a la Semana Santa y hay que preparar la condición física, el cuerpo, porque eso es lo que piden los doctores. Hay que correr, hay que hacer ejercicio, hay que estirarse, hay que mantener la buena compostura física, es lo que recomienda. Pues bueno, lo piden los doctores, y así nosotros, es, y nuestro cuerpo más. Mi cuerpo pide otra cosa. Pide grasa, pide azúcar, pide, bueno, muchas cosas que no, como que no nos hacen muy bien. Pues está con nosotros entonces un paisano que ha puesto en alto el nombre de Tlawi. Ha participado en muchos eventos que ha convocado diferentes comunidades. Y en este ámbito del deporte, él se ha enfocado más al atletismo. Ustedes ya más o menos ya lo ubicarán. Es nuestro paisano Marcos Pacheco Hernández, que ha participado, ha representado a la comunidad y ha desempeñado un buen papel en este ramo del deporte que es el atletismo. Correr y correr una buena distancia, parece que también fue a participar allá en Totontepec, Villa de Morelos. ¿Cómo le la fue? Última vez le fue muy bien, es lo que nos reportaba Uriel Alcántara. De hecho, él estaba también reconociendo el esfuerzo de nuestro paisano Marcos por haber desempeñado un buen papel. Entonces decíamos, Tlawi o la región Mije tiene buenos deportistas, buenos atletas. Y en este caso, pues Marcos Pacheco pues ha representado muy bien a nuestra comunidad. Y también está como que impulsando este tipo de deporte. Bueno, pues cuando patmada en el mugok doctor sham de mindi ha estu al mugok miradam naden et chaum patmada en el mahati show tuni mahati put caption naden ajik nawa zo uk naden mayong garden ish in the future uk mayong naden de mihada ok han mugok mi de show at Marcos Pacheco Hernández tini majao guam tini gaushan ni majao guam pe shonje mej patmada ot ha ni majao guam punhat ka kuyat te punhat ka put te punhat ka ba navio ne de ka ba hutmun ya tunga pe kare nam nya chen hot te khot ka bum navio ne hutmun ham nu khaim tsna chi nash kum de khas mun kum tsa ne kan de od nu khaim ha si bi sim ha de im tsna yo ge mu pr ne gi am de chu ne xe ye o vi kho ta ka ya tok sha ya ne gi am de a ho pe gi kan kyu xe shan a je ke yang go mu las dos sha tsat gon ke la de yu shi ge o tsyo tsat gon ke mi por cada ande hindu tun ham maho miden ham hot puga miden hatini kage toksia hajin mugu ni madia ogwan wandu patmada de mets marcos uknuga fruk madia ok sutsmetsa de spawn mai kop spok na den hot pun hat de shapiat madod yat po radio yat po ava ots ochten radio comunitaria hambo. Bueno mes mugu tekte pun hat chay ava yuk patmadod chay hambo patmadod. Шам пузац же Маркос Пачеко Эрнандес, чай мугук тет кафшнаш, пуз я чан на мим на хац мнайден, пара хазндэхэн мугук нуа дат буда, кэда ду бу кафш дат сиз аам дэн тацэг. Пуз мида хавье нач камаб, куда ньё бы ёк татэг, ку эхерсисю, ик туню, кум бухтэн, ку ньё ин навио ньян, я цэ озио нэн. Ёк миду ук, ёк хавье кадзимик там нош. Ми мацк, ку хана ни мазя, ку хам сам мик нэм, ук хам сайдэ мик тих. Pun te mum tum pun te mum nash mum dak yo mugo tok te pues ka ni so tsim hat tun sha hat de no sundung ka pues te tuk ya wa yuk ma do gi sh mo hat de ni ha kya tuk sa ya und pues ha na ta ki ga ji ju ku den tin so ku tin ji mo zo kan pues ik tum cha ta du ok nai den ko ha yuk ko pa pues ku wan zna sh pa du un so na tsu yi hen jo an so mugo ka sha ya und pues ku wan ha tsu yi ut ni ka ju kan nam cha nai den pues na yeshi wa na vion nak shmugu yas nak shmbuz nak shide mazi oi ni hu na keik tun pus mugu tak te shamas de hen an spektak ge awa ta tun ukna na waktak ge ta tiempo ka ba tsimine na chou ha kui kuhut Bueno, Shaden Batmado in the Maguk, Sutsa Ambi, the Pudok, Yotpur, Kuyotun, Yotpur Navio, Nan, Nobsan, Kabha, made Kuyotu, when Kuyot ate to have Wushak, some its own Shapmichonish Kancha, it Kuyotis, was near near others to Michael to Dog, did he? Kangai. Got the good for Guy, Yokan, and Maguk, but as when was high out the Tamazoka Pun and Tanaz on an one who had Puntun the Puck of Hadden and Hurts the Kurt, who weird, they spewed. Ook nei den ist der gespuckt, ook nei den ist der zwischen zwischen hab ich hatte eine Schei war ja gewon im Mat habe wir und der gewon. Wenn zwischen hat auch andere müssen haben hat sie oben decken der ja aber ja Piotr und kann chale nicht hat konnte zwei und noch schon aber put mit ist der ja ich mit Navion mit hat in Mugu Champion Mai sucht am Zahn da doch kann du sucht am mit Paul Mai wann du nicht mal ja auch schon die Nation der Modern Nyxt sucht am bin ich habe der dann der Tag ja ob Navion wenn mal in hat dann wann ich echt in der man next hat ой цу знау на скабио я су крупа ам хаути аспатер квазу гнаде не е колестерол е е цанс па ам ерден хава ти ац аспаунду мочин не ептю да джига духкиш а цале не ан махао он хауту гвага ян цале нук цафа комбет нан кри а ден мгу уктекте самша ан бктао ге ха ан аю пс ва е е ден син ден бон май хам жа хау пен де хин ди ху на ва ке джим джун да на вион уга пухт нуга е ен Pues hade in chitin jin bion mai uk nait sa den den nag nag ne spuk uk da hade den nag mi ich nag mugoi pues wa an den wa chin jin mik so und da ok hade in chu yo ya un ku mi du uk mi mask mi de gok etapa para ha ha uj mi den den ni ti ke jin jun dup nam mi tim jo und da ga und dup ku ha mi du uk pe wa an ya wa ot ha ha taye o curso curso ha ha curso wa ha tuk po ha tuk po de neba ka an tuk magup mugo tuk te pues wa ya ti ha vien de ka swaj a veces ta dem de ne shang go shan de ku ya tum ha di ne por ka da ka psik pa du nu ka za ha de nik pa du ni sam de na ana bu ha wa an ku de ha yi gespuk bu ha ta bu ta ge ya yu ka ba yi pa du ni ka psik por ke ka ji ti ti goi Kuchin am biam tos den dan ish uk tos hadin den guhu yan ha uk na snik tuk sama ma sama on pus ka hazat pizim pas ko shon na bon mai pus ka ba main sin tawe han net tik pounds ot ta chi ba ye is am bin hade porque kuwan ha wa tunya material u kuwan za wa tiempo tigoy han am ko shpu chi den bon mai kuza mi ma tik pat ba na ha ha win auch zu nach stup mit den hin ot den ish ku ha mi hada okte Te gats adet tsna exercisio pat tsna mi ma hada okt tsna na okt ku tsa segundo nivel de nik nastut pus va tsna na okt ku on ha nik sha ha va mi ha won mi ad mi hada okt pus tsna na okt tsna te ge tsa pa am naiden va ge shpi pi de kemal se ye pa am ku es mu va ik mer at an adun u ka ma gune nu ge ne ha am pak to ki ye u ga na hin u kam za hawa ham go bak nu go pek it ha go tsna kha ts kwade nu go dem it ni hun ga nu shug ni hun ga na vye ne mit de stress tek tep nai den na kha go spyo u kam ha nu go am bak echt na kha i tsu nu porque ha kwa sustancia ka y go na nu shug ka za de y go he psh go ha ni pas as oi es mit de hen shay mi go mit de tun de pek tep sha over mit de tid pues et ejercicio tu net sham ki hyo te tsaw sham mu bat mu na ok te mezkla Tum schon ha. Per ha mit die den Senat ibn go gschein mit gut mit de wet book mit die gespuckt book mit de Officina ha et Senat ib kuwon na chöke ha ke te ki gwon wa on. Entonces ha ge spechaut ni ga wa oje kurso ha den para ha bo ha oje te ge etapa na nyok te ge po den an de kyop para hets de ne men ku han mit gut te ja de te mi ha da okte. Tots mit gut de shash pat ma do den. Цоу пидим ку хапа омю гик потна кунден мун пуска я вон ка цоу за маг спес маг вен тук по оба цоу ван хо ван пур кузан чаде на бу пом шу по мо са цоу ви ук пзам на ку хаде на цей на ок ао дан на ну хаде на ок ай ю ян нан шайн мгу ук нагапш на мац ок май ан де хаптан бук тао ху на чон да ок Bueno, hagas pues chao chao Javier, que dim que opciona yo radio. Nayan wa anigo ya mangalindario chanigo ya usta tsambon mai ku hamak mokshwun hade nsandana buktaug de na convocatoria nzimbiktaugnet e spot na ya radio nyar tsi ambe tsu ye yan wasan de hen pats kush puchen adelante yo yo va ye kaps ma ja ok mo aprovechando como esta mia shan chin hau na de kodom hora de deporte yo de pizimpus por lo mismo na de nasten we tenta hot ku kats pas chan de asmin aska hop us kuksha hu na na mi kau mas omenas ni biaun mai ah eso pero mamos hoy sudok de 6 a 8 de la noche hade natsadambon mai pero una hora de cada grupo ka tsimias kora porque ka anda hanne mi ajne ponzo onda octopus máximo onda mi hada octnet hasta media hora si es que mucho empezando tos hade natuda octpiets pas che hade ndambukta oct primero segundo y tercer nivel esm de hendi aung yo gshan de hen nagu hai yang go humi moy nagu hai metsmad mets migasha ob mets Pun pun sagam de pun shan de kizim asmen de habu numero ma ma mik magap shas naide nyang kabi atiet shas naide este mes na hau nuvan aga na hau nde hin tiel kuvi ande hadet ne ne wa yu shan ne yu wa agus ba ba ver cupo limitado porque naide kizim kun gun nama ne tsim nang kabi atiet pus kava espacio ne ne naide mud ma tsam baun mai pus naide tsam baun mai kapu ma onde pus yash de ne tsinau in tanau in yash pus pasha ne ka va tsu ju ne ka ti pus e ye chin ma de ye e ye chin ma de ya numero celular pun ha cham pat ma do de ti numero ye ham celular ha sap ma ga psi pun ha na de u kham pun ka bak shong ka psi ta ju ko de ka psi ne ma de pus e za hap kya psi ti numero ha 283 124 0939 yo es numero as pus oi smet su num ka psi cham de hen et pa wona pu shik tsu dis porque yo de hen iktu ga te ko wona ha yamade ga wish pus ta mugu tak spat ma do de shan mugu Marcos ti ats min mi di ni ga shni ma jak pes na un kyu ha yede te tsap navione yede te tsap wa de bu tu yuchtet este ham ge am de kna de jigyu ngede te ska yo de ni pion mai pes ka bi bu pa porque ku ha de na shan ha ishin de u bat ma de ni au ayu ni novi ni thoy yo yi mau se pya am au te de tu ki yo na jingish yo yi mau se pya am au te ye on ba am ye asuk ba am ye ye kon ba am ye de mau se ye pa am au tis ha dit ke spa ha ge sku ka ba de bu chin de ku ka ba de gu ya chin de ku ts kun nu ge ka han de jim hi chin de ga in de chin de ye de mau se pa am de shast pa mai ts me es nong ki hai sa ma vion ha ma ye ha de pun ha pu twan de ha ha pu twan de u spu twan de per na ti u khnya ha we de pun es mun bu dan ts ts um ts kun da na nix tum shap ts ну гжу нэште не ди ти ти сам джим мисти хас нэм яв ради ин чав ос не ха ян сабиш на гвец ис шун ин на гпет мэч ос ади ин хаз ге пр каза шан мгу тут танд вктаг ша ава ос ахт мг апшт 283 124 0939 ос меч мм гапш ма зак у хут мэн жип цигач хут мэн хэппи хэппи мо ка бэ я хаз ишн кон чален уши цэ цун я ж не ха вет ин цом сале пос ади не ауд ни кугах шан маркос диас куип ша ад авиш эспасио ха по марте садгон мент садгон ван гапш мажагон хап ау аюк шак я гон садэн я ника дух кэн дикапш мажаг а bueno эш меша пус ван ди темпо найден ва на хапи ва я ад пара куй атп эспециал энтренамиенто пара эллос хац хап ца найден ми ди мускул и ва ван ди бик мх ян гигагон ди мускулос энде хац ми хад ник тих куй Качмяу хаден ёбэ на яп бучин ден инклуи хрема пертек ача. О се амплио чинва ё ми дискурс онде няо квам, эс амплио, ай пара тодос, перо мос мос онде те ин пунто пус пара персонас ми ден дека ва адпнам, ке зим дюн дпнам ти у кам эхерсис та тун ва онде на яп паве. Пус мгу дес кухуй, дес кухуй Маркос Пачеко Эрнандес шакшон ас нагаф ас намазя ок хапа пара нудуки. Ха икшон пе ён пе ду ён. Nunao ga hao nyong kyu haide hus nai den tan buk tao da eta sho hun wun hun ha chu chun este cho und da ok nai den pus sha nyu mer sha zo nok nai de kum nagik tao hum bit hun nok shmer dik son dias ku hu ye pus sha den bat ma da yin da Sale, señoras y señores, continuamos con nuestro programa Jumbo Deportes, jugando al aire libre, iba a decir. Jumbo Deportes, emociones entre las nubes. Órale, Ángel. Pues la gente se comunica con nosotros. Aquí estamos recibiendo una llamada desde la región de la Mixteca. ¿Cómo lo ves, amigo Ángel? La gente que también se apasiona por el básquetbol, por el deporte de básquetbol. Vamos a platicar con uno de los también aficionados y también comentaristas, narradores del baloncesto allá en la región de la Mixteca, si es que no estoy mal. Ahorita vamos a escuchar a nuestro amigo. Muy buenas noches, a ver si nos escucha. Muy buenas noches, amigos y amigas, es un gusto escucharnos, es un gusto estar pues en los comentarios del básquetbol. Nos encanta el básquetbol, amigos y amigas. Así que, buenas noches, ¿cómo están, amigos? Pues todo muy bien, acá en la Sierra Mije, un poquito de frío, un poquito de neblina, pero nada, nada fuera de lo normal. ¿Desde dónde nos hablas y cómo te llamas? Ok, mi nombre es el profesor Eliel Román López, soy maestro de telesecundaria, me encanta el básquetbol, soy muy apasionado al básquetbol, me gusta andar narrando los partidos del básquetbol en toda la Sierra Sur de Sola de Vega. Yo soy originario de Santo Domingo, Teocomulco, y andamos siempre en los torneos de básquetbol, amigo. Bueno, pues ahí está la gente que nos está escuchando aquí en la Sierra Mije. Nos están hablando desde Teocomulco. Teocomulco, ¿lo ubicas, amigo Ángel? La verdad, no. Ahí nuestro compañero Eliel, compañero también docente, dice de nivel telesecundaria, pero aparte de eso, pues siempre hay donde nos distraemos, en este caso, en la narración de eventos deportivos. Cuéntame cómo se vive el básquetbol de ese lado de Teocomulco y todos sus alrededores. ¿Cómo está el torneo? ¿Qué torneos hay? ¿Cuál es lo más relevante que nos puedes comentar de ese lado de Teocomulco? No, pues fíjate que hace poquito hubo un torneo de niños allá en San Jacinto, Tlacotepec. Nosotros le llamamos la cuna del buen básquetbol en la Sierra Sur de Sola de Vega, en donde solo participó la Sierra Sur, quiero aclarar, solamente participó la Sierra Sur lo componen cuatro distritos, que es el Camarín Yautepec, que es Miahuatlán, que es Sola de Vega y que es Utla de Guerrero, en donde llegaron chapinos, llegaron zapotecos, y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. La edad de los niños que participaron es de 9 años a 12 años con 11 meses, y fíjate que estuvo muy bien el premio para el primer lugar allá de los niños. Se lo lleva el equipo de Santiago Amoltepec, un pueblo donde es 100% zapoteca, ya dándole con mixtecos zapotecos en la comunidad de Amoltepec. Al primer lugar le dieron 8,000 pesotes, al segundo lugar se lo lleva el equipo de Venados Juniors de San Jacinto Tlacotepec, se lleva el segundo lugar con 5,000 pesos, el tercer lugar Tlacotepec con 3,000 pesos, y el equipo del Paraíso de Santo Domingo Teocomulco se lleva 1,500. Quiero aclarar ahí que el equipo del Paraíso Teocomulco, en esa comunidad no hay señal de celular, no hay wifi, ellos se dedican 100% al básquetbol, amigo. Ese es un buen dato porque se parece mucho a la región Mije. Estábamos comentando en nuestro programa anterior de cómo hay mucha preferencia en el básquetbol. Estábamos haciendo un balance con lo que refiere al fútbol, al voleibol y en este caso al béisbol. Me platicabas de una buena historia ahí del básquetbol, de cómo es que es el máximo deporte, el deporte favorito ante el fútbol. ¿Cómo está el panorama también equilibrando o haciendo balance de estas demás los demás deportes que acabo de mencionar? No, pues quiero informarte que en San Jacinto Tlacotepec está prohibido jugar el fútbol, está prohibido jugar el béisbol, ahí es 100% básquetbol. Ahí si un niño anda jugando el fútbol, lo regañan los demás. Y fíjate que la gente se apasiona mucho la fiesta, la feria anual ahí en San Jacinto Tlacotepec, el 14 y 15 de agosto, en donde llegan equipos profesionales, quiero aclarar, siempre lo hacen libre ellos, y pues fíjate que le han metido mucho en esto a la cuestión del básquetbol. Ellos tienen entrenadores, ustedes los conocen, uno de ellos es el None, que anda entrenando ahí al equipo del plantel 180 del Yebo de San Jacinto Tlacotepec, que quiero informarte que el día domingo estuvieron en un torneo juvenil allá en Macuiltianguis, si no mal recuerdo, pero hubo un descalabrado por allá, les dan una recia, como decimos allá en la Sierra Sur de Sola de Vega, les dieron una recia, los mandan a la sexta posición. ¿Cómo ves, amigo? Pues excelente, excelente, mi estimado Eliel, profesor Eliel, desde Santo Domingo, Teojomulco, nos está regalando esta llamada desde la tierra de Dios, ¿o cómo le llaman? Teojomulco significa Teo Dios, Mulco Rincón, es Rincón de Dios. Fíjate que te quiero comentar algo de Teojomulco. Teojomulco es uno de los pueblos más ricos en cuanto al mineral. Tenemos la región es la más grande en cuanto al mineral, es a nivel de América Latina, donde tenemos hierro, donde tenemos oro, y lo que a nosotros nos gusta y cultivamos en Teojomulco es el café, amigo. Bueno, mire, nada más, ahí ya nos está describiendo más la riqueza natural que posee Santo Domingo, Teojomulco, y pues aparte también cómo viven la intensidad o también la pasión del básquetbol, y como se menciona, sí es cierto, en segundo plano en las regiones, también esto deriva de las características orográficas de las montañas que prevalecen en estas serranías, que impide tener una cancha adecuada para fútbol, para voleibol, y pues se ha impulsado más el básquetbol. Mi estimado amigo, pues agradecemos esta llamada, corta llamada, pero muy nutrida también, y nos abre también el panorama de cómo se está viviendo de este lado de la región chatina. Hablan ahí la lengua chatina, me imagino. Así es, San Lorenzo Texmeluca, muy pegadito a Teojomulco, a 5 o 10 minutos se habla el zapoteco, más adelante, ahora más adelante se habla el chatino, así que Teojomulco, por la minería llegaron muchas personas de diferentes estados y se perdió el zapoteco. Nosotros hablábamos el zapoteco, pero con la llegada de las diferentes personas que iban a trabajar en la mina, se perdió nuestra lengua materna. Pues ahí está entonces también este dato lingüístico que nos proporciona nuestro compañero Eliel. ¿Qué eventos se aproximan allá? ¿Festividades, torneos de este lado de la región chatina, mi amigo Eliel? ¿Algún dato que nos puedas compartir? No, pues ya el 3 de mayo se acerca ya la fiesta de Santa Cruz en Sontepec. No tengo todavía los datos de cuánto va a ser para el primer lugar. Ahí se pone bueno, siempre ponen buenos premios allá en Santa Cruz en Sontepec. Y viene otro que ya pasó en Tatapete de Valdez, ya muy pegado a la costa. Otro en San Cristóbal, Honduras, allá por Sola de Vega, más adelante, rumbo a Juquila, en donde pues se practica el básquetbol. Allá la tierra sur es 100% del básquetbol. Nosotros le vamos muy poco a otros deportes, le apostamos al básquetbol, amigo. Ahí están los datos desde la región chatina, señoras y señores, la gente de la región Mije. Pues así como comunicamos, como informamos desde nuestra primera transmisión, queremos hacer estos enlaces, ir entrelazándonos entre comunidades, entre regiones, y también ir intercambiando información deportiva de cómo se van generando estos espacios deportivos, y no nada más del básquetbol. Ojalá y en un tiempo posterior, pues estemos también hablando de otros deportes. Ojalá y nos contacten con amigos que también pues viven también la pasión del fútbol, del voleibol o del atletismo, que es lo que también se está impulsando mucho de este lado de la región Mije, el atletismo, el ultramaratón que apenas vivimos en una comunidad Mije acá de este lado. Y pues ojalá después estemos haciendo también análisis, comentarios sobre el atletismo, mi amigo Eliel. Así es, amigo, pues quiero comentarte también que por allá por Solo de Vega hay un lugar que se llama San Pedro Juchatengo, hay un muchachito de 17 años, que él practica el ciclismo y que próximamente lo vamos a ver, ya que va a ir a una competencia a Italia, nada más y nada menos que a Italia, mi amigo. Nada más, nada más cerquita, aquí a la vuelta de la esquina. Mira nada más cuánto talento en este ámbito del deporte, mucha gente que también se está metiendo y que está viendo con buenos ojos un buen futuro, apostarle al deporte, al ciclismo, al atletismo, al baloncesto, al fútbol. Y pues la idea es que trasciendan más allá de torneos, más allá de las ligas, que vayan más allá y que se profesionalicen. Esa es la idea, y que puedan pues retribuir ese triunfo en las comunidades, que en este caso la comunidad chatina. ¿Algún otro comentario, algunas palabras ahí aquí para la gente que nos está escuchando en esta frecuencia radiofónica, frecuencia 107.9 Radio Comunitaria Jumbo? Pues a todos los amigos de la Radio Genpo, pues para nosotros es un gusto y honor estarnos sintonizando. Allá en ocasiones estamos participando en la 103.1, la voz del Rinconcito Santo Domingo Teojomulco. Y pues para nosotros es un gusto darnos comentarios de lo que estamos viviendo en las diferentes regiones. Créeme que hay muchos amigos que ya te quieren hablar. Hay un amigo de la costa que también está al pendiente. Me dice, ¿cuándo vamos a hacer los enlaces para llevarle lo que está pasando aquí en Pinotepa Nacional? Y pues le comenté un día al amigo Moisés, le comenté de este enlace que íbamos a hacer, y me dijo que te pidiera por favor que le mandaras un saludo muy especial a su equipo de niños que él tiene. Ellos se llaman Afros. Ahí están, entonces, pues ya estás pasando al aire sus saludos para el equipo del None Afros, el equipo infantil. Pues muchos saludos, pues ojalá y también pues estés compartiendo ahí nuestro número y que también la gente se vaya comunicando desde las diferentes regiones del estado de Oaxaca. Y pues también pues a toda la gente que nos está escuchando aquí en la región Mije se puedan comunicar e ir también reporteando. Estamos buscando pues estos colaboradores y que puedan hacer el enlace y hacer pues esta información más completa de lo que refiere al básquetbol. Mi estimado Eliel, pues de verdad, muchas gracias por esta llamada. Nosotros aquí vamos a estar todos los martes de 8 a 9 de la noche. Ahí cualquier información sobre deportes, pues aquí está el espacio abierto para todos ustedes, para toda la gente que le gusta el básquetbol o le gusta también comentar, reportar sobre los eventos deportivos. Hola, pues, amigo, que tenga bonita noche y un saludo para toda la gente linda, hermosa, ya de la Sierra Mije, ¿vale? Cuídense mucho y Diosito me los cuide, me los bendiga. Ahí están los saludos, señoras y señores. La gente también reportándose desde la región chatina. Nuestro compañero Eliel desde Santo Domingo, Teojomulco, reportándonos lo que genera ahí el básquetbol, la emoción. Entonces, pues ahí también revisábamos en internet. Llegan equipos de repente profesionales y luego van a hacer también su show, la presentación, la exhibición de clavadas, de coladas. Y eso también es otra forma de disfrutar el baloncesto. Pues nosotros continuamos con nuestro programa porque, bueno, aprovecho para mandarle saludos al equipo infantil Cachmiao. No había escuchado ese nombre, equipo infantil de 6-7 años que van a participar allá en Santiago, Zacatepec, Mije, en la categoría, parece, de primer nivel de primaria. Es lo que están informándonos en estos momentos al equipo Cachmiao. Va mañana y ya están armando la maleta porque se van mañana al torneo que está organizando el distrito de Santiago Zacatepec, Mije. Hay interpreescolar, ya lo mencionábamos, interpreescolar. Hay interprimaria, nivel 1, nivel 2, nivel 3, intersecundarias, interbachilleratos. Y también hay atletismo, también interpreescolar, interprimaria, bachillerato, secundaria. Bueno, ahora sí que se pusieron muy buenos con el deporte. Hay boxeo, decíamos, hay exhibición de box, pero también hay este torneo de box. Al rato nos comunicamos con un compañero Ubaldo allá de Zacatepec y al rato nos da los datos muy precisos para que usted esté informado de lo que va a acontecer. Mañana empieza, mañana creo que es la calenda. Mañana o pasado es la calenda, mañana es la calenda. Entonces hay fiesta allá y al rato entonces nos reportamos con ellos. Give it to me, I'm worth it. Bueno, seguimos con más información, señoras y señores. Acabamos de escuchar allí al compañero Eliel, ¿verdad, Félix? Eso, pues le mandamos saludos, nos están escuchando. Aquí acaba de llegar el WhatsAppazo, nos están escuchando desde la Ciudad de México. Ahí le mandamos saludos a Rodrigo Martínez, que está escuchando por vía internet esta radio. Así que, señoras y señores, ¿hasta dónde nos escuchamos? Y pues seguimos, vamos a leer la segunda convocatoria que nos está llegando desde el Facebook. Hay que sacarle jugo a todo lo que da lo que es las redes sociales. Así que Santiago Zacatepec, Mije, Oaxaca, invita a todos los futbolistas que practican el baby foot para que participen los días 6 y 7 de abril. El día 6 y 7 de abril se va a llevar a cabo un torneo relámpago de Baby Foot. Es de 5 integrantes. Al parecer es juvenil varonil. Y los premios son 8,000 pesos para el primer lugar, 6,000 pesos para el segundo lugar, 4,000 pesos para el tercer lugar. Esos son los premios allí para todos los equipos que para que se armen con los tacos, todo las espinilleras, las medias, todo, y se vayan a participar allí en la comunidad de Santiago Zacatepec Mije los días 6 y 7. 2 días nada más es lo que va acontecer ese torneo relámpago de Baby Foot. Al igual, nos está llegando un mensaje allí, le mandamos saludos a la señora Rosario Vázquez Ruiz, a que nos está escuchando en la radio aquí en la comunidad. Así que ahí está la información y estamos viendo que sí nos están escuchando, amigo Félix, así que ya ves, ahí vamos poco a poco. Tú decías que no era chicle y no pegaba, ¿ya viste? Ahí sí, vamos, ¿verdad? ahí vamos. Vámonos, Toño. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores. Sale, avanzamos. Muguk tacto, pues a ver, ya tú, yo, tu cap, ya tu mayor, que cuyo tu mon. Ux mesh, madre, cuyo, me gapsh, cuyo, hab, buena, hostia, copa, y que me cuyo, tu on, hab, mojaba, san. Pablo Guilá, mojadín, y chodín, mojapiao, nadie, mai, atchabaot, San Pablo Guilá, octava, negapsh, nemachao, octa, kudunga, atzmend, agente municipal, octa, y atzmend, octa, wazo, wetzo, naspecta, octa, punhat, y hab, atzkuyaot, wonder. Sutaba kuyaot, no, stu, yoy, ha, y wazo, de pun, midgok, padne, ugerspuk, no, haren, noctashadehin, mid bachilleratos, spukt. Habs Ostan Victor dan Naide na Copa Guila Haden Ostik Shabat Copa Guila 2019 Unenza Osap Nevozo Wode Epschmil Haden na primer lugar Hstu a Copa Zimhak Patsandet Mimatsk uk segundo lugar Hazos Makmokschmil Hs tercer lugar Mokmil Haden Yawa cuarto lugar Magoshmil Ukhutmun Pnepunam Yawa cuarto lugar Unen Ostik 5 Magosh Kayer Punza Option de Shanuk Nagashanuk Nomachagon Miduk Wa Option de primer lugar a equipo de Tlaxiaco de Tlaxiaco, no es de la costa, ese es sí son de repente ahí se pegan otros de la costa. Futmol me das hao me cha mi dos tu kyo at haut mit der. Nein, mit der kocht at haut mit der Osta wo schick mir auch mil das nur gut. Pues nicht habe, habe ab dich haut Tlaxiaco ha primer lugar Option. Segundo lugar, pero segundo lugar Tian a equipo de Oaxaca, de Nosñón Chevetzi de Oaxaca. O sea, tercer lugar, a Cobao del Tule. Ja, tercer lugar. El equipo de Oaxaca es de Teotitlán del Valle. Ahí está el dato, eso me gusta. O sea, Duk, cuarto lugar, Chan, ha mit hap spukt bicap. Mosa bicap, pues ha mit shosham gish spukt ochtinjokst, ha dos cuarto lugar, hasta donde hap Copa Guila 2019. Pues ha den ochtion, ha den ochtip gish, pues ha dos hap mehada okt, ha premio, ha den kaha, ocht nomacha okt, kaha zanayden ostan buktaogre, es ne mud ha Copa de Copa Guila 2019. Ha den smuguk tukt, ha den ochtshan nogash nomacha okt, yotbu kuyacht. Bueno, pues seguimos, señoras y señores. Vamos con la tercera convocatoria que está lanzando Los Fresnos, municipio de San Juan Mazatlán, Mije, Oaxaca. Señoras y señores, Los Fresnos está invitando a todos los futbolistas. Esto es en soccer. Ahora sí, nos vamos a la grande. Es de 11 jugadores, 10 jugadores y un portero. Así que es una cancha más grande y está invitando a todos los futbolistas a participar los días 2, 3 y 4 de mayo para Esto es en la rama varonil. Así que, señoras y señores, los premios son los siguientes. Para el primerísimo lugar son 7,000 pesos. Para el segundo lugar, 5,000 pesos. Y para el tercer lugar, 3,000 pesos. Esa es la tercera convocatoria que estamos lanzando el día de hoy a lo que respecta el fútbol. Y también vamos a estar hablando de la liga. Ya lo decíamos, ya el tiempo nos está absorbiendo, el tiempo se está yendo como agua entre las manos, y pero pues vamos a tratar de sacar la chamba, vamos a tratar de avisarles, de notificarles qué es lo que acontece en la Liga Municipal de Fútbol. El del domingo pasado, 31 de marzo, el primer partido lo ganó el equipo de United Cham enfrentando a Tecnopal con un gol. Mañana te digo, metió dos goles y Black Tiger metió dos goles, así que un empate, se llevan un puntote cada quien. Y Phoenix metió tres goles y el equipo de arqueros Deportivo Tlawi 0. Este se fue por default, así que por default se lleva sus tres goles a favor. Ahí está también el equipo Cachmiauj, metió dos goles, y el equipo de Tiburones Deportivo Tlawi un gol. Los tres puntotes se lo lleva el equipo de Cachmiauj. Nube Voladora metió cuatro goles a Real Totis con un gol, así que los tres puntotes se lo lleva Nube Voladora. Níquel metió cinco golazos. Ahí está entonces enfrentando a United Cham, que metió solamente dos goles, así que los tres puntos se lo lleva Níquel. Amigos Juniors metió cuatro goles y el equipo de Juniors 0, así que los tres puntotes se lo lleva el equipo de Amigos Juniors. Deportivo Tlawi metió 10 goles allí, 10 goles a Tecnopal, una goliza ahí en esa en ese partido, así que los tres puntotes se lo lleva el equipo de Deportivo Tlawi. Y del lado de Níquel, que metió un gol enfrentando a Nube Voladora, que también goleó con 11 goles, así que los tres puntotes se lo lleva el equipo de Nube Voladora. Y nuevamente mañana te digo, metió un gol al equipo de Amigos de que no metió ningún gol, así que los tres puntotes se lo lleva el equipo de mañana te digo. Y Huachicoleros metió un gol a Real Totis, que metió 5, así que Real Totis se lleva los tres puntotes. Cachmiauj 1, Almas Doradas 3, Real MB 4, Deportivo Nashmoj 2, The Black Tiger 1, Los Originales 4, Macaus 2, Los Originales 7. Ahí Los Originales se echó 2 al mismo tiempo, bueno, seguiditos. Delfines FC 2 goles, Real MB 0, Deportivo Tlawi 3 goles, Huachicoleros 4 goles, así que los 3 puntos se lo lleva el equipo de Huachicoleros. Deportivo Cali 2 goles y Deportivo Nashmoj 11 goles, así que esos fueron los partidos del domingo 31 de marzo. Así estamos viviendo lo que es la liga municipal aquí de esta comunidad, que es Santa María Tlahuitoltepec. Así que el equipo que organizó esta vez fue el equipo de Huachicoleros. Esa es la información, señoras y señores. Ahí estamos en espera de una llamada, a ver que nos notifiquen. No va a haber llamadas, al parecer ya se fue, ya está pasando. Entonces seguimos, ¿qué pasó? ¿Quién se va a ir? Sale Ángel, pues así como dices, se va el tiempo volando. Ya son las 8:49, se nos está acabando nuestro programa aquí en Jumbo Deportes, y la gente también nos escucha ahí por vía internet. Dice, hola, buenas noches, quiero mandar saludos a mi cuñada Adelina Vázquez, que practica el deporte de básquetbol, y no en la región, mije, en Los Ángeles, California. Señoras y señores, es el mensaje que nos están mandando por vía internet. Saludamos entonces a la señora Adelina Vázquez, que practica el deporte allá en Los Ángeles, California. Pues mucha gente se comunica así por vía internet, pues ahí está el espacio. Y también, pues ustedes pueden mandar mensajitos aquí al número de celular 283-873-5465. Repito, 283-873-5465. Para que manden sus mensajes, para que nos llamen y así también nos puedan mandar sus convocatorias. Ya lo estábamos diciendo, también está allí próximamente el Facebook, ya lo decía ahí el compañero Félix, al parecer ya están los técnicos a todo lo que da allí con esa página, así que vamos a ver cuándo ya vamos a tener la página oficial de Deportes Gembog, así ya especialmente para puro deportes allí, para que nos manden su convocatoria. Bueno, pues eso todavía está en un proceso, todavía no es algo seguro, así que pues vamos poco a poco, vamos esto era de prueba. Por eso es que no nos aventuramos tan rápido, pero bueno, va pegando poco a poquito, pues. Estamos viendo que sí, ¿eh? Entonces ya es necesaria una página Facebook, pues pronto vamos a estar reportándoles la página. También queremos comentarles la gente que se fue para allá en Tepitongo, decíamos Santiago Tepitongo, agencia, ¿cómo les fue allá a la gente? Pues por la cuestión de la red, luego no se comunican, pero ahí gracias al compañero Gabriel Pacheco, que también nos está mandando mensajes, dice que se presentó ahí el equipo, pues lógicamente, de Totontepec. Bajaron muchos equipos, se reportaron muchos equipos y pues se llevó el primer lugar, y nada más y nada menos que ahí el equipo de Totontepec, y comandado ahí por Atilano, su hijo también, Micha Baldomero, y pues también estuvo ahí el Palillo de Tamazulapan, se fue hasta Tepitongo por ese premio, pues también la convocatoria que aquí estuvimos leyendo. Saludos al Palillo ahí de Tamazulapan, que también estuvo participando allá en el torneo. La fiesta que están impulsando, nos decían, es que ya no hay fiesta aquí en Tepitongo. Queremos impulsar una fiesta anual, pero nosotros queremos que nos echen la mano para que ustedes también puedan invitar a los equipos. Y pues sí, funcionó, llegó la gente, llegó mucha gente allá, equipos también a participar. Y ahí están tres equipos de Totontepec, se llevaron los tres primeros lugares, tres equipos, y pues mucha gente, pero también los tres equipos de Totontepec pues se agandallaron, no fue ahí. Tlaue, no fue el equipo de Tlaue por eso. Pero bueno, ahí están los datos y nosotros seguimos. Dice también, ¿cómo dice? No. Amigo, estoy marcando y me manda buzón el 951-361-8869. Pues sigue intentando, porque nosotros igual estamos intentando como 1,000 llamadas ya para nuestro compañero Ubaldo de Santiago Zacatepec, para que nos pudiera informar de cómo se van a estar desarrollando las actividades deportivas, pero con la pésima red de Telcel, pues simplemente no podemos hacer este enlace. Y 1,000 disculpas, pero pues vamos a tratar de nosotros informarles el próximo martes de cómo terminó allá la fiesta. Pero por lo mientras decíamos, hay carreras de resistencia de nivel preescolar. Ay, ya entró la llamada. A ver, chequen. Ahí está entonces la primera llamada. Mándalo ahí. Bueno. ¿Quién habla? Buenas noches. Bueno, alguien que esté en la otra línea. Bueno. A ver, mete más fuerte el plug. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí ya lo escucho. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos habla? ¿Quién nos habla? Buenas noches. Aquí de Guadalupe Victoria, Tlaue Tlaltepeca. Eso, pues bueno, ya vi. Pues Kopshmuk Madiog. Bueno, Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Se está yendo. Bueno, Madopka. Ahí agárrenlo porque se está yendo. Madop. Amigos, quiero hacer una invitación. Adelante, estás al aire. Eso, de una vez hay que darle lectura. Sí, adelante, estamos escuchando. Ok. Quiero hacer una invitación para todos los aficionados del atletismo. Sí, adelante. Estamos convocando a todos los jóvenes a participar en la comunidad de Guadalupe Victoria para que participen con nosotros a nuestro gran maratón de 30 kilómetros para el día 26 de abril de este año. Para todos los aficionados, para que vayan, para que se inscriban con nosotros a ver este premiación. En dos ramas, varonil y femenil, y también habrá carrera para adolescentes de 12 a 15 años. Para todos los que están escuchando hoy, los aficionados también, y para toda la región, en toda la región, o hasta donde se alcance a escuchar la radio Jumbuj. Bueno, pues ya está pasando al aire la invitación, la convocatoria es una carrera de resistencia, 30 kilómetros, es lo que estoy entendiendo. Así es maratón de 30 kilómetros, amigo. Así es, 30 kilómetros, fecha, ¿cuándo va a ser? El 25 de abril del 2019, bueno, de este año, ya próximamente, ya en este mes. 25 de abril en plenas sí. Vacaciones allá en Guadalupe Victoria, ahí va a ser. Así es, amigo, va a ser el 26 de abril. A 26 de abril, muy bien, ahí estamos corrigiendo los datos. 26 de abril, maratón de 30 kilómetros. Usted se puede anotar allá en la agencia de Guadalupe Victoria de Tlahuitoltepec, ¿no? ¿Estamos bien? Así, sí, claro, así es. Hay dos ramas, varonil y femenil. 30 kilómetros el día 26 de abril. Hay suficiente tiempo para seguir entrenando. Y ya nos comentó Marcos que podemos reportarnos con él y nos ponemos en condición. También hay una carrera, también es maratón de 12 a 15 años. ¿Cuánto van a correr los de 12 a 15 años? De hecho, son dos kilómetros nada más. Es una carrera de resistencia. Ajá. Para adolescentes de 12 y 15 años. Muy bien. Habrá premiaciones, vamos a estar repartiendo playeras, para que más o menos estén enterados de la premiación. Sí, sí, sí. Primer lugar se va a estar llevando 1,000 pesos, segundo lugar 800 pesos, tercer lugar 300 pesos. Este es el de rama varonil libre y de igual manera rama femenil libre. Ya para la premiación de los adolescentes de 12 a 15 años, primer lugar se estaría llevando 500 pesos, segundo lugar 400 pesos, tercer lugar 300 pesos. De igual forma en tanto adolescentes de la rama varonil y femenil. Los de 12 y 15 años, ¿cuántos kilómetros van a correr? Son 12 kilómetros nada más de carrera de resistencia. Muy bien, ahí está la invitación, la convocatoria que está publicando la agencia de Guadalupe Victoria Tlahuitoltepec. Hay maratón 30 kilómetros, ya es la fiebre, maratón ya es la moda en estos momentos, 30 kilómetros que hay que correr el día 26 de abril. Hay premio, hay para mujeres y hay para hombres, para mujeres. Así es, entonces, y también para los niños, no se quedan atrás, de 12 años y también de 15 años. Ellos solamente van a correr, 12 kilómetros, o sea, 12,000 metros van a correr los de 12 años y 15 años. Y hay premios en efectivo, aparte de las playeras conmemorativas, me imagino. Ahí está la invitación. ¿Algún número para que puedan preguntar al reportarse o también inscribirse? De hecho, ya habíamos mandado la convocatoria. Se pueden inscribir en la agencia al 59-51-13-17-53 o también al número 951-361-88-69. Bueno, para la gente que escuchó, ahí están los números de teléfono y si no, pues ahí en la agencia 59-51-13-17-53 o al 951-361-68-69. A ver si estoy bien. Corrijo el número 951-361-68-69. 8869. 951-361-8869. Esos son los números. Aquí vamos a seguir promocionando esta convocatoria. Hay que ir a correr porque no hay pretexto, son vacaciones, hay espacio muy, muy, muy, muy libre para poder participar allá en Guadalupe Victoria. Pues muchas gracias por esta llamada y nosotros continuamos con nuestro programa. Bueno, ya se está yendo, amigo, ya no vamos a continuar. ya se acabó el tiempo, ya está, el tiempo se va volando, ya lo decíamos. Pero pues ahí estamos viendo, poco a poco va avanzando el programa y ahí vamos, ya lo decíamos, lo que queremos es la convocatoria y ahí una información más del compañero Félix. Sí, aquí nos siguen llegando mensajes, dice en primer lugar allá en Tepitongo fue Totontepec, segundo lugar Sierra Mije y tercer lugar Vaqueros. Así se hicieron llamar los tres equipos allá en Tepitongo, Santiago Tepitongo. Saludos a Gabriel Pacheco. Y pues cerramos con nuestro programa, con esta invitación que nos vino a dejar nuestro paisano, nuestro amigo Marcos Pacheco. Recuerden, hay acondicionamiento físico básico. Van a ser tres etapas. Primera etapa, como que vas calentando músculos. Segunda etapa, como que ya le vas apretando más la velocidad, la resistencia. Y el tercer, la tercera etapa es porque cuando ya estás transformado antes y después, hay que tomarse la foto del antes y del después, a ver cómo terminamos, ¿no? Y también, pues, está ofreciendo ejercicio especializado para cada deporte. Si tú eres deportista de básquetbol, te puedes reportar con él y puede ayudarte con algunos ejercicios muy particulares, muy personalizados, muy especializados para básquetbol, para salto de longitud y para también carrera de resistencia, para velocidad, para cualquier tipo de deporte. Con él te puedes reportar, acercarte. Oye, ¿cómo le hago acá para que pueda yo saltar un poquito más? A ver, Ángel. No escuché fútbol, así que ahí está la discriminación. Ay, otra vez no aparece fútbol, pero bueno, es que hay que impulsar, sí es cierto, falta fútbol, pero también sirve la condicionamiento. Me imagino que no, no entra dentro de su buffet. Eso, pues, también dice que ofrece, pues, para el fortalecimiento muscular, brazo, abdomen, espalda y piernas. ¡Ah, su mecha! Mira, nada más. Bueno, terminamos. San Pablo Huila. Pues días cujuyo, Mets Ángel. Pues nada más para despedirme. Ana Biautan ya se despide de ustedes. Ángel Martínez Hernández, su conductor de Deportes Jambo. Deportes Jambo. Emociones. Emociones entre las nubes. Eso, nos número, vemos. ¿Qué número de emisión es esta? El quinto. La quinta emisión. Ahí entonces. Estoy apuntando. Eso, bueno. Bueno, Dios que Hadukpe martes. Give it to me, I'm worth it. Jambo Deportes. Emociones entre las nubes. Nos escuchamos en la próxima emisión. Desde las faldas del Sempoaltépetl, donde las nubes y la tierra colindan, transmite Radio Comunitaria Jambo.